Hola, hola. Buenas tardes, pues un saludo a todos nuestros radioescuchas. Están escuchando La Popó Rosita. Mi nombre es Ari. El día de hoy tenemos una transmisión especial, bueno, para comunicar un poco de la situación que se está viviendo con nuestros compañeros en Chile, que desde hace unos días están protagonizando una insurrección popular que se originó por las alzas en el transporte público. Entonces, bueno, han ocurrido una serie de incidentes, se ha decretado el toque de queda, ha habido compañeros muertos, hay heridos, hay varios, bueno, diversas denuncias de violencia de varios tipos. Entonces, bueno, vamos a estar platicando un poco del contexto social y político en el que se está desarrollando este movimiento, y también vamos a tener los audios de algunas compañeras chilenas que nos informan sobre la situación que se está viviendo en las calles. Y bueno, le paso el micrófono a la China para que se presente. Bueno, pues muchas gracias, Ari. Sí, así como bien dice mi compañera, este es un programa especial. También vamos a estar retransmitiendo algo del cacerolazo radial que nos comparten las compañeras de Radio Humedales allá en Chile. Y pues el recuento de las noticias que han estado surgiendo en estos días. Hasta ahorita pues se ha declarado, como ya dices, en toque de queda, estado de emergencia, y recientemente pues creo que el presidente Piñera ha declarado la guerra al pueblo chileno. Entonces pues la situación es bastante grave. Estamos pues acompañándoles, mandamos un abrazo a todas y a todos desde acá, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y vámonos con una canción y regresamos ya de lleno con los contenidos de esta tarde noche. Esto es Sacar la Voz de Anat Yu y regresamos. No le cambien. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa. Pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse, es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. De todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. traga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacarle voz. Bueno, pues continuamos con los contenidos de esta tarde-noche y como ya les habíamos platicado, este programa es en solidaridad con las compañeras y compañeros de allá de Chile. Este es un artículo que publica Resumen Latinoamericano y se titula Chile, el pueblo lucha en contra del capitalismo y su barbarie por Cecilia Zamudio. Lo publica este 21 de octubre del 2019. Los pueblos se levantan contra el capitalismo y el empobrecimiento que este provoca para las mayorías, para la clase explotada. A inicios de octubre, el pueblo ecuatoriano se levantó masivamente en rechazo a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Lo mismo hizo el pueblo haitiano, empobrecido por siglos de deuda, espuria que data de la época colonial. Ahora el pueblo de Chile se levanta contra el saqueo capitalista, contra la explotación y la precarización de las condiciones de vida. Se levanta contra el saqueo que perpetran las multinacionales, las mineras energéticas, el agroindustrial, etc. Las que devastan ríos, bosques, montañas y glaciares. Las que exterminan al pueblo mapuche, a los demás pueblos nativos y al pequeño campesinado. Se levanta contra el latrocinio legalizado en el capitalismo. Se levanta contra las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y demás instituciones imperialistas. Contra las deudas innecesarias e infames contraídas por los gobiernos títeres, deudas y sus intereses usureros que de seguir imperando el capitalismo, la clase explotadora hará pagar a los pueblos hipotecando la sanidad, la educación, los recursos naturales, etc. Los préstamos que impone el Fondo Monetario Internacional son deudas totalmente innecesarias y más para países tan ricos en recursos como Chile o Ecuador. El problema es que los recursos son saqueados por el capitalismo transnacional. La riqueza es robada y no revertida para el bienestar de las comunidades. La naturaleza es esquilmada en el altar de la acumulación capitalista de un puñado. La soberanía alimentaria es inexistente cuando la tierra está en manos de la propiedad privada. El problema es el sistema y, por supuesto, no se subsana el empobrecimiento causado por el saqueo capitalista con mayor saqueo. Los préstamos del Fondo Monetario Internacional son un mecanismo depredador. Las sumas se destinan al pago de las necesidades en infraestructura de las multinacionales extractivas, para incrementar el saqueo que ya perpetran, al pago de los intereses usureros de deudas precedentes, a los bolsillos de la burguesía, y será el pueblo el que tenga que pagar los préstamos y sus intereses, en esa esclavitud aberrante que muele vidas y ecosistemas. El alza del precio del transporte ha sido la gota que ha desbordado el vaso. En un país en el que la mitad de la población malvive con un pírrico salario mínimo, del cual tiene que destinar casi un 15% al pago de transportes. El salario no alcanza para el pago de la canasta alimentaria básica, alquiler, etc. La educación y la sanidad son privatizadas para beneficio de un puñado de multimillonarios y para exclusión de las mayorías. Debido a todo lo anterior, el 80% de los mayores de 18 años están endeudados. Las AFPs, administradoras de fondo de pensiones, son otro robo descomunal contra el pueblo chileno. Son cajas privadas impuestas por el Estado para que los trabajadores donen el 10% de sus ingresos a cuentas administradas por empresas privadas. Los dueños de estas empresas usan ese dinero para sus negocios: minería, industria, telecomunicaciones, capital financiero, etc. El dinero de las AFPs recaudados de las cotizaciones es más del doble de lo que pagan en pensiones y representa el 80% del Producto Interno Bruto de Chile. Un festín para los dueños de las AFPs mientras los jubilados chilenos son arrojados a la miseria. Este mecanismo de robo capitalista fue instaurado en el proceso de privatización impulsado en la dictadura de Pinochet. En 1981, José Piñera, hermano del actual presidente Piñera, ministro de Trabajo de la época, fue uno de los artífices de la implementación de un paquete de medidas económicas importadas desde Estados Unidos por los llamados Chicago Boys. El pueblo dice basta y sale a las calles en todas las ciudades y regiones de Chile. El Estado burgués envía sus fuerzas represivas, militares, carabineros, policías, desatan una brutal represión. Los medios de la burguesía tildan a los manifestantes de vándalos, de violentistas, y a las fuerzas represivas de desbordadas. Aplican el mismo guión de mentiras que aplicaron en Ecuador, y que aplican siempre contra todo pueblo que lucha por la justicia social. El gobierno declara el estado de excepción y saca los tanques a las calles, pero la lucha del pueblo cansado de tanto robo, de tanta injusticia, de la cotidiana explotación capitalista, sigue. Es la lucha de clases. La clase explotadora perpetra continuamente una guerra contra la clase explotada. Una guerra de explotación, de saqueo, de exclusión, de hambreamiento, de manipulación, de alienación, de represión. Si la clase explotada no doble el lomo, mansamente. La clase explotada podrá salir de la guerra continuada con la que exprime la burguesía mediante la lucha. Por todo el planeta los pueblos se alzan contra el capitalismo y su barbarie. No nos enteramos de la mayoría de estas valientes luchas porque los medios son propiedad de la clase explotadora y los destina a mantener a los pueblos enajenados de la realidad, a fomentar desinformación, xenofobia, racismo, machismo, individualismo, a mantener dividida y sumisa a la clase explotada. Pero la lucha sigue, pese a las arremetidas de las fuerzas represivas y de las fuerzas de alienación masiva, porque las ansias de justicia social y la dignidad de los pueblos son irreductibles, despuntan tenazmente como aquellas flores que rompen en el cemento. Un recuento de otro medio de comunicación nos comparte, pues por aquí comparten en las redes sociales, uno que dice: aumentan a 11 los muertos durante las protestas en Chile. Y nos dice: la Intendencia de la Región Metropolitana de Santiago de Chile informó este lunes que se registran al menos 11 fallecidos en aquel distrito durante las manifestaciones en contra del presidente Sebastián Piñera. Asimismo, la Fiscalía anunció el domingo que habría un total de 1.554 personas privadas de su libertad que se encuentran en una audiencia de control de detención. Por otro lado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de esa nación sudamericana en las últimas horas presentó 11 acciones legales por violencia policial. En concreto, se trata de 8 querellas contra carabineros y militares, junto a 3 recursos de amparo para resguardar la seguridad de personas. Además, instaron a la ciudadanía a que denuncie las irregularidades. En ese sentido, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ya había alertado sobre 22 personas lesionadas, denuncias de desnudamientos, torturas y malos tratos por parte de los uniformados. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó nota de ello y expresó su preocupación. Las manifestaciones se habían desatado luego de que se haya anunciado un aumento en el metro, un considerable aumento en el metro de Santiago, cuya aprobación fue emitida por el Ministerio de Transporte. De esta forma, el precio del pasaje pasaba a valer el equivalente a $1.2 y muchos ciudadanos reaccionaron. Así, varios pasajeros ingresaron al metro sin pagar durante días e incentivaron al resto a hacer lo propio desde las redes sociales bajo el hashtag evasión todo el día. Tras 5 días de protestas y tensión en las estaciones del metro y en la ciudad en general, los disturbios fueron en aumento y el sábado por la madrugada Piñera declaró el estado de emergencia, mientras continuaban los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los protestantes. Así, bajo el mando de la Defensa Nacional en la región metropolitana, se estableció el toque de queda desde las 22 horas hasta las 7 de la mañana. Aquella medida sigue vigente en varios distritos de la zona e importantes ciudades, además de la capital, como Valparaíso, donde se ubica el Parlamento.

Prensa Opal en Twitter, desde twitter.com/prensaopal. Otro medio es el periódico Resumen Concepción y desde Facebook está en www.facebook.com/periódico-resumen-concepción. Otro medio es Piensa Prensa, que lo tenemos en Facebook en www.facebook.com/piensa-prensa-. Otro, Radio Villa Francia, y lo tenemos en www.radiovillafrancia.cl. Y Radio Manqué, que en el Facebook está en www.facebook.com/radiomanqué. Bueno, esta liga de cualquier forma estará en la página de La Poporrosita para todos aquellos que ya nos siguen, y a los que todavía no, pues los invitamos a que le den like a nuestra página de La Poporrosita en Facebook, en donde además de subir las ligas de las radios libres que están transmitiendo desde allá, pues estamos subiendo una serie de información y las actualizaciones de lo que los compañeros nos están compartiendo que está pasando allá. Entonces, bueno, ese es el tip de los radios libres, de las radios libres, para que se comuniquen con las radios que resisten y la contrainformación. También nos comparte Radio Humedales una denuncia que estaba colgando en su página esta mañana, el reporte de cómo está la situación, en donde nos dice que van 13 muertos, muertos 11 calcinados, 3 en un incendio en San Bernardo, 5 en un incendio en Renca, 2 en un incendio en La Pintana, 1 en un incendio en La Quinta Normal, 2 baleados, un ciudadano ecuatoriano en Coquimbo, un ciudadano polaco en Santiago, y bueno, 8 baleados graves, 1 en Coquimbo, 2 en Valparaíso, 2 niños de 9 y 10 años, un maipú baleado, 1 en Colina, 1 en la... bueno, otro que es de la Fuente de la Prensa, Colmet, 4 atropellos graves, 1 en la Florida, 1 en la Colina, 1 en la Plaza Italia, 1 en Lampa, 11 traumas oculares, 1906 detenidos y 10.500 efectivos soltados, este aparato represor del Estado. Se habla de un golpe, ¿cómo habían dicho esto del golpe de Estado perpetrado por un autogolpe? Estaban hablando de un autogolpe. Ahorita vamos a escuchar el audio de las compañeras de Radio Humedales que hablan de esto. Y bueno, pues esa es la información que tenemos hasta ahora. También, bueno, la canción que acabamos de escuchar antes de esta información, este minutito que subió Ana Tiyu, se solidariza de esta manera y dice que después va a subir pues la canción completa que acabamos de escuchar. ¿Y qué alguna actualización que tengas por allí? Bueno, pues vámonos con una canción de Víctor Jara, Ni Chicha Ni Limonada, y regresamos ya directo con los audios de Radio Humedales y también otra compañera que nos comparte desde Chile lo que estaba viviendo en las calles, directamente una crónica de una persona que está rompiendo el cerco mediático porque no se dedica a los medios de comunicación en sí, pero pues a través de los audios que está mandando, que nos comparte, pues podemos darnos una idea de lo que se está viviendo por allá en las calles. Así que bueno, pues regresando de esta canción, nos vamos a dar play luego a los contenidos que vamos a compartir ya pregrabados de las compañeras. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar. Y tendremos pa' toito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va pa' adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Hijo! Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal. Y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Esto es muy caótico. Van pasando los milicos culiados aquí. ¡Milico conchetumare! Es una wea muy terrible que yo no pensé que iba a vivir. Así de nuevo, pasando tanques y tanques de milicos culiados. Estoy en Amunátegui con Alameda. La Alameda está cortada en distintos sectores. Es decir, no te dejan pasar por todos lados libremente. Bueno, estamos en estado de emergencia. Se decretó toque de queda ayer en Santiago y luego Valparaíso y luego Concepción y luego Rancagua. Y entiendo ya que son muchas las grandes ciudades de regiones que tuvieron efecto tanto el decreto de estado de emergencia como los toques de queda. Yo trato de ser súper optimista y tiene que ver con que los que salimos a la calle no claudiquemos, pero obviamente aquí hay mucha gente que está asustada. Yo también estoy asustada porque uno no sabe para dónde puede ir esto y la derecha no se caracteriza por tomar buenas decisiones. Y como tienen los milicos a su favor, digamos, ¿cacháis? El huevón dejó de gobernar y nos tiró los milicos a la calle, básicamente. Eso estamos viviendo ahora. Nadie nos está gobernando, ni un civil. No están gobernando los milicos, ¿cacháis? Eso es lo que los huevones hicieron. Ese es el gesto simbólico y práctico en alguna medida, porque son los milicos que están a cargo del orden público y por lo tanto de nuestra vida ciudadana o nuestra vida, ¿cacháis?, en el espacio público. Está rara la weá y yo creo que hay que seguir, resistir, hay que empezar a vincularse acá. Yo justo este año estaba así como en una pausa de mucho activismo porque estuve muy cansada, hice muchas cosas y me vino un bajón personal muy fuerte. Y bueno, hay que armarse nomás porque esto igual no tiene muy buena cara, ¿cachai? Yo no sabría decir mucho. ¿Qué pasa con un montón de gente que es la que no está acá, cachai? Que es la gente que ve tele. Han gaseado toda la ciudad como han querido. Afortunadamente estamos en primavera, entonces como que circula un poco más el aire, pero hay lugares que están realmente tóxicos y que hay que tratar de ir cachando con las horas. Yo he tratado de escuchar algunos análisis más de radio que de otro lado. Hay mucha gente que está con esto, hay gente que está con más miedo porque sacaron a los milicos, el trauma. Yo misma viví, ¿cachai?, que éramos bebés cuando ya había sido el golpe. Yo misma tengo una reactivación pequeña, distinta, ¿cachai?, al trauma, pero la tengo. O sea, me imagino toda la gente, ¿cachai?, que sí lo vivió y que no lo ha procesado, o que lo procesó mal, o que todavía tiene ahí su... tiene la impunidad sobre sus hombros, ¿cachai? Porque no ha podido hacer justicia, ¿no? Es realmente... hay una parte hermosa, sí, yo estoy hablando un poco amarga porque tengo rabia, porque salí de mi casa y vi milicos, ¿cachai? Yo no recuerdo que me hubiera pasado algo tan brutal desde la dictadura, incluso en la dictadura, como ya éramos más grandes, nos tocó ver represión, pero aquí están diciéndonos simbólicamente, loco, tranquilo, igual... no se sabe muy bien, hay muy poca información sobre cuántos muertos hay, se dice oficialmente 3. Yo he escuchado igual de más fallecimientos, imagino que hay visto los videos que han circulado de Valpo, algunos de acá. La Marina está en Valpo, ¿cachai? Lo que eso significa simbólica, histórica y en lo práctico es muy heavy. Nada, pues yo igual tengo, como diría el compañero, fe... en este momento preciso para que sea una hueá irreversible, pero va a depender desgraciadamente de los hueones que están ahí arriba y vamos a ver si van a volver a pactar de nuevo con nuestra vida, ¿cachai? Como hicieron el año 89 con un plebiscito trucho. Igual la vemos personas en la calle, igual la mayoría es gente muy joven, la gran mayoría, hay mucha más gente que sub 30 que sobre esa edad, por lo menos aquí donde yo estoy, y que son los cabros que no tienen el trauma, ¿cachai? Entonces igual son, se toman todo más liviano, ya se han metido de todo, ya han hecho, la han hecho toda, esta weá ya una weá más, y eso es bacán, porque no están tan aprensivos con el miedo, ¿cachai? Te puedo dar reporte un ratito, si quieres estoy recorriendo la Alameda lo que puedo, porque hay partes de la Alameda, como te decía antes, que... Hola, ya estamos de regreso. Bueno, pues acabamos de escuchar una de las compañeras en Chile que nos está dando su testimonio de lo que está aconteciendo en las calles en estos momentos, sobre el despliegue de las fuerzas militares en Chile, que han salido a las calles con órdenes de reprimir directamente al pueblo chileno. Y bueno, pues recordar un poquito y hacer conciencia de la larga lucha, tradición de lucha del pueblo chileno desde hace tantos años, que históricamente han resistido en contra de, pues de lo que fue el inicio de la implementación de las políticas neoliberales, detentado principalmente por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Que bueno, estas políticas comenzaron a perfilarse desde el régimen de Augusto Pinochet, con el derrocamiento del gobierno democrático de Salvador Allende, en donde bueno, inició una dictadura, en donde conocemos que fueron muchos los muertos y los desaparecidos. El pueblo chileno tiene como dentro de su memoria histórica el amargo recuerdo de esa lucha que les arrebató a muchas personas del pueblo. Entonces, bueno, eso, la lucha, por ejemplo, la movilización estudiantil en el año 2011 en contra de precisamente las políticas del Fondo Monetario Internacional que intentaban privatizar la educación, en donde hubo movilizaciones durante varios días convocados por la Asamblea Estudiantil. Gracias a esta organización, esta movilización, cabe recordar, pues ganan... no del todo la lucha por la privatización por la educación, pero sí por lo menos el detener las políticas que se implementaban en ese momento, en el 2011, con la Revolución Pingüina. Y bueno, pues también el recordar que dentro del pueblo chileno está también la resistencia de la nación mapuche, que también de igual forma ha resistido a las políticas del Fondo Monetario Internacional, que se refleja no nada más en Chile, sino en la mayoría de los países de América Latina, incluso en México, con esta cuestión de pues del derrocamiento de las leyes comunitarias que dan derecho a los pueblos originarios de la posesión de la tierra, y bueno, donde inician estas políticas de venta de las tierras, de desplazamientos forzados de las comunidades y por lo tanto pues de la criminalización de la lucha y la protesta social en resistencia por la recuperación de la tierra y el territorio. Entonces, bueno, un poquito recuperando la lucha histórica del pueblo chileno, eso es lo que está pasando ahorita. Seguiremos con las actualizaciones a través de la página de La Popó Rosita y bueno, ahí vamos. Ahora vamos a escuchar el audio del Cacerolazo Radial, que hoy en la mañana estaban transmitiendo las compañeras de Radio Humedales, y regresamos para comentar acerca de este audiocito también aquí en La Poporrosita. Cobertura especial. Despertamos del shock. Despertamos del shock. Despertamos del shock. A las 13 y 16 horas, boletina informativa con todo lo que la prensa no está contando. Y a las 20 horas, La Cacerola Informativa. Un programa especial con enlaces territoriales, información y análisis político. Apaga la tele, prende los medios libres. www.radiohumedales.org. Y frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Bueno, mucha movilización internacional es lo que necesitamos, que se sepa en todo el territorio internacional que acá en Chile Piñera ha señalado que estamos en guerra, algo que ha sido totalmente criticado por el movimiento social, porque no es posible que haya una guerra, son ellos los que tienen sus lógicas de guerra contra el pueblo chileno con su armamento de guerra en las calles, pero el pueblo se está manifestando con ollas y con los gritos y con la creatividad que se puede desarrollar y que se puede expresar en este momento. Candela, tenemos más información sobre lo que está ocurriendo acá en Santiago o en otros lugares, ¿verdad? Sí, tenemos un audio que nos llegó de las personas que se están movilizando hacia TVN. Anunciamos hace un ratito lo que significa la censura de la prensa y hoy día hay una convocatoria específica a hacer esa denuncia, así que voy a pasar el enlace. Somos un grupo de estudiantes que vinimos a protestar a la tele porque la tele nacional miente. Lo que quieren hacer es que el pueblo se vuelva contra el pueblo, que las demandas sociales parezcan que no son reales, que son un grupo de personas que quiere hacer vandalismo, y esto no es así. Nosotros como grupo de estudiantes ya venimos de manera específica a protestar a la tele porque la tele de nuestro país miente. ¿Cuál es tu nombre y de qué representa? Bueno, tiene toda la razón, es lo que está pasando, y como ya en la dictadura todavía en Chile, la dictadura de Pinochet, no se ha resuelto, porque sabemos que en este país sabemos y también se sabe internacionalmente que no ha habido reparación, ni verdad, ni justicia suficiente para reparar toda la historia de dictadura, de dolor, de sufrimiento que se vivió en 17 años de dictadura de Pinochet. Entonces está muy fresca esa historia, y por eso es que hoy mucha gente está diciendo, ya sabemos lo que viene. Va a venir ahora en la prensa, la información en la prensa hegemónica de que se está acabando la alimentación, que hay desabastecimiento, y justamente lo que estamos viendo hoy es que la prensa hegemónica está diciendo, está hablando de los supermercados están haciendo filas para que las personas entren en número reducido, o sea, se está generando la sensación, la manipulación de que aquí hubiese un estado de caos más generalizado de lo que realmente es. De hecho, Piñera, con las primeras personas que se reunió luego de toda esta convulsión y estado de rebeldía del país, se reunió en La Moneda con los dueños de supermercados. O sea, con eso más o menos nos vamos haciendo una idea, o más bien reforzando la idea de que el interés de los gobernantes es un interés de los privados. Sí, y otras cosas que omite curiosamente la prensa es lo que está pasando en los territorios de resistencia, en las zonas de sacrificio, específicamente las organizaciones de Quintero y Puchuncaví nos comentan que han estado en movilización el día sábado y domingo, y específicamente ayer más de 200 personas se reunieron en la plaza de Quintero y fueron brutalmente asediadas por la policía y por los militares que están en el regimiento de artillería antiaérea y fuerzas especiales de la base de Quintero y la policía de investigaciones. La prensa no es inocente, por eso les invitamos a continuar escuchando los medios libres y a las personas que están en los territorios, por favor, que se sigan comunicando con radiohumedales@gmail.com o también que nos escriban al WhatsApp +569 49 19 06 00. Nos señalan también fuentes cercanas a Radio Humedales que en este momento hay una manifestación pacífica y masiva en Plaza Italia, un punto central neurálgico de la ciudad de Santiago, mientras militares están listos para atacar en esquina de Vicuña Maquena. Así que atentas todas las personas que también están en Plaza Italia manifestándose pacíficamente. Nos llega fotografías de distintas comunas del país y ciudades del país y comunas de Santiago en las que hay manifestaciones masivas, populares, en repudio a toda la política neoliberal que ya estalló en este país. Les recordamos que hoy estamos en huelga general plurinacional. Durante la mañana hay acción y propaganda en distintos territorios y el llamado es a hacer asambleas y ollas comunes en barrios, territorios y lugares de trabajo que no paralicen. Se invita a hacer asambleas abiertas de trabajadores y trabajadores a las 12:30, bueno, esto ya fue en la FECH, a la Asamblea Popular Paseo Bulnes con Almagro en el Monumento a Pedro Aguirre Cerda a las 4 de la tarde, Asamblea Popular Plaza Yungay a las 4 y Asamblea Territorial Barrio San Borja a las 5 en Plaza de los Libros. En la tarde-noche, cacerolazos y concentraciones en todos los territorios y las invitamos entonces a que de los distintos territorios a nivel nacional nos envíen también las distintas agendas que se están realizando a lo largo del territorio. Bueno, una noticia que también, una noticia lamentable que tenemos que dar es que hoy ha aparecido el cuerpo de una mujer en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, un cuerpo de una mujer asesinada también. Lamentablemente es muy fuerte porque se trata, según la información que nos llega, de una mujer en situación de calle que estaba con signos de haber sido violada y apareció colgada. Es decir, nuevamente este modo que tienen los torturadores de generar la idea de hacernos creer que las personas se suicidan. Ya lo sabemos, el caso emblemático de Macarena Valdés, defensora de la tierra, de Gualmapu también, que en la misma situación la cuelgan, pero la asesinan primero y luego quieren hacer parecer que se trata de un suicidio. Y acá estas situaciones las vamos a ver, como también se está sospechando que los cuerpos calcinados, quemados a propósito de los incendios también, se levanta la sospecha. Esto tiene que ver con la historia que tenemos. Ya sabemos cómo funcionan los militares, cómo es un modus operandi, ¿verdad? Las mentiras con las que nos han tratado de engañar por todos estos años. Entonces no podemos creer que todos los cuerpos hayan estado dentro de los supermercados que fueron saqueados y luego quemados, ¿no? Porque se han quemado también varios lugares a lo largo del país hace varios días. El sábado, si no me equivoco, fue el día donde hubo más incendios. En Talca, por ejemplo, nos señalaban recién que se quemaron bancos, el McDonald's, y se saquearon farmacias, que, por cierto, las farmacias nos vienen saqueando los bolsillos hace muchos años también. Eso podemos contarles de la mujer de Pedro Aguirre Cerda, una mujer conocida en el barrio también, que fue encontrada muerta, asesinada y con signos de violación hoy día en la mañana. Sí, y también a poner atención, porque en nuestros barrios también conocemos a distintas personas que están en situación de calle. Entonces, si es posible acercarse, conocer sus nombres, porque es importante que también nosotras desde la comunidad podamos hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo con cada una de las personas que habitan nuestra comunidad, que habitan nuestro territorio. Bien sabemos que la mente del tirano es una mente fascista, y en ese fascismo siempre está la idea de un Estado-nación con una raza específica, con una sexualidad específica, con un color específico, con una clase también particular. Y siempre cuando vemos a los militares en las calles tienen una rabia específica hacia la gente que es pobre o hacia la gente, por ejemplo, que tiene una sexualidad o un género no hegemónico. Hoy día también una convocatoria específica de toda la comunidad lesbiana, gays, trans, travesti, queer, cercanos al Metro Salvador. Así que también esperamos que nos puedan ir llegando algunos audios de las compañeras, compañeres que están allá manifestándose. Bueno, me señalan que el cuerpo de esta mujer fue hallado ayer a las 11 de la mañana en Enrique Mate con Avenida La Feria, maniatada, amarrada desde la reja, con su ropa mal puesta y con signos de haber sido violada. A las 6 de la tarde apareció PDI en el lugar. Esto habría ocurrido en la madrugada del domingo, para precisar la información que nos llegó. También ya nos llega una confirmación de la hora del toque de queda para la región de Valparaíso. Comenzaría hoy a las 8 de la tarde y finaliza el día de mañana a las 6 de la mañana. El toque de queda para la región, para la provincia de Santiago, también lo estamos averiguando. Se está También se confirma que se está anunciando un toque de queda para Concepción desde las 6 de la tarde. Ahí hay que tener mucho ojo también porque están anunciando toques de queda más temprano que otros días. Sí, lo más probable es que hoy día sea más temprano porque también se quiere restringir la posibilidad de organizarnos y de encontrarnos, que es lo que se está promoviendo desde la movilización, desde los distintos movimientos sociales que están ya hace mucho tiempo organizados en Chile. Junto con la fuerte política neoliberal, también los movimientos sociales nos hemos ido organizando, el movimiento feminista, el movimiento de Gualmapu, el movimiento secundario, el movimiento universitario, el movimiento No Más AFP, el movimiento en defensa de la tierra y de la agua, de las aguas, las defensoras de la semilla, todo el movimiento en contra del TTP, por ejemplo. Entonces, hay una fuerte, los portuarios que también hoy día estaban llamando a paro, los sindicatos, distintos sindicatos de trabajadores, incluso el sindicato del metro, que fue uno de los primeros que sacaron sus declaraciones para desmarcarse de toda la política que se está desarrollando en el metro, que es subir el valor del metro, que llega a más de un dólar, para quienes nos escuchan desde afuera, representa casi un tercio del sueldo mínimo de una persona que es de una persona acá en Chile, y consideremos también que el sueldo mínimo es un sueldo que recibe gran parte de la población. Acá en Chile este gobierno inútil, y hoy día vemos un gobierno tirano, está sancionando a la población por haberse manifestado específicamente contra el robo que hacen los poderosos, y el gobierno lo sanciona. Sabemos también fuertemente cómo Piñera participó de una evasión de su casa en el lago Caburga, que equivale aproximadamente a casi al día de evasión de la gente en el metro. También reconocemos, por ejemplo, la evasión que realizaron las empresas fantasma de distintas familias del país, como los Luchis, los Mata, que son más de 1000 veces lo que se evadió en el metro. Entonces, este es un país y un gobierno que ha facilitado el robo de unos poderosos. Bueno, ya vamos a ir cerrando esta boletina informativa para encontrarnos de nuevo a las 4 de la tarde, a las 16 horas, hora chilena. Nos llega también información de otro equipo jurídico al que pueden escribir si es que han sido víctimas de detención, maltratos y actos vejatorios por parte de Fuerzas Armadas, Carabineros o PDI. Pueden escribir a equipojurídicoccp@gmail.com. No sé si lo habíamos dicho, lo habíamos dicho lo ya. Lo repetimos, no está de más. Y dejarles también el teléfono de Radio Humedales para que puedan enviarnos sus registros al +569 49 19 0600. Las invitamos a que nos comuniquemos por Signal, que es un medio seguro, las protege a ustedes, nos protegemos entre todas para evitar también el saqueo de la información, porque estas políticas neoliberales saquean todo y quieren saquear también nuestra información. Así que descarga Signal, que es un medio más seguro, y si quieres usar un correo también seguro, puedes bajar alguna aplicación como Proton Mail. Radio Humedales también tiene su correo seguro, es radiohumedales@protonmail.com. Sí, .com. Queremos también saludar a todas las comunidades de hoy día del territorio que están movilizadas. Nos cuentan las compañeras que están en los enlaces que hay movilización en distintas comunas, en San Felipe, en San Miguel, en Quintero, Puchuncaví, acá en los barrios, también en Brasil, en Plaza Yungay. La gente en la prensa hoy día están mostrando solamente a las personas que están concentradas en la Plaza Italia, pero hoy día la movilización es plurinacional. En todos los territorios del país las personas se están movilizando y están haciendo un llamado para continuar con esta manifestación. Aunque, porque vamos a saber que el Parlamento en definitiva va a terminar aprobando el estancamiento del alza del pasaje del metro, pero aunque eso suceda, es súper importante continuar con la movilización. Esa sería solamente una medida de mitigación. El gobierno, que hoy día casi está haciendo un autogolpe, como ha dicho la prensa internacional, es súper importante que lo sigamos y lo miremos con atención. La prensa internacional califica lo que hoy día, las acciones que está haciendo el Piñera con su ministro del Interior, está facilitando el gobierno y la institucionalidad pública para que los militares deciden y toman acciones frente a la vida de las personas que habitan este territorio. Eso es un golpe. Sí. Eso es básicamente un golpe y hay que limitarlo y hay que condenarlo. Por eso hacemos un llamado a los organismos internacionales, a todas las personas que hacen observación en derechos humanos y hoy día están en el país. Yo miro con sospecha por qué el alto comisionado de Naciones Unidas, que está hoy día en Chile, no ha emitido ningún tipo de comunicación. Y sabemos que en Vitacura está la CEPAL, por ejemplo, está el alto comisionado de Naciones Unidas, está la OIT y distintos organismos. Hoy día es vital que esos organismos actúen y se posicionen cuando vemos que hay un gobierno que está atentando contra la vida directa de las personas, porque lo que ocurrió con la mujer que nos comentaste en Pedro Aguirre Cerda, lo que ocurrió también con los 13 muertos que hoy día nos comenta el Colegio Médico, eso no puede suceder en un Estado que se dice democrático. Hoy día hay que estar alerta porque es posible que estemos viviendo un autogolpe. Sí, y bueno, como decíamos hace un momento, ya sabemos cómo operó la dictadura, entonces ya no nos van a engañar tan fácil. En este momento hay manifestaciones afuera de Megavisión, afuera de TVN, afuera de los medios hegemónicos, porque ya no les creemos. Por eso las invitamos y les invitamos a que se informen en los medios de prensa alternativos. Pueden seguir ustedes no solo a Radio Humedales, Radio Villa Francia, Radio Placeres, Radio Manque, Radio Juan Gómez Millas, Radio 19 de Abril, en los periódicos electrónicos eldesconcierto.cl, resumen.cl, Prensa Opal Chile, Piensa Prensa también, y así Radio Villa Francia, sí, ya la mencioné, entonces desde ahí mismo van a ir llegándoles invitaciones y se van a estar ya metiendo en la red de prensa alternativa, sobre todo porque en la prensa alternativa nos informamos de lo que realmente está ocurriendo. Por ejemplo, ya nos llega información de algo que se ha estado repitiendo en estos últimos días, que es que Carabineros saca a las personas de sus casas. Recién estábamos viendo un video de un quinto piso en un edificio en Concepción donde Carabineros está sacando a las personas de sus casas. Así que las invitamos a que se organicen para que tomen medidas y tomemos medidas de seguridad, para que sepamos cómo reaccionar en caso de que llegue la policía y los militares a intentar violar nuestros derechos humanos. Organización territorial, organización también de los distintos movimientos sociales. Las dejamos súper invitadas para que nos vuelvan a escuchar en nuestra cacerola informativa hoy día a las 4 de la tarde. En este momento está hablando Chadwick, renuncia Piñera, quisiéramos, ¿cierto? Pero ahí va con un hashtag. Pero está hablando Chadwick, está haciendo una cadena nacional, vamos a estar comentando lo que señala este sujeto y también vamos a estar dando un recuento de las movilizaciones y de este paro plurinacional y de todo lo que nos vaya llegando a nuestro teléfono, a nuestro email y en las redes sociales. Sí, nos llega también la información de que invitan al DF a la Embajada de Chile en la Ciudad de México en el Metro Auditorio el lunes 21 de octubre, hoy día a las 5 p.m. cacerolazo en la Embajada de Chile en México a hashtag Chile en Resiste. También nos llega información de Mendoza, no sé si lo habíamos dicho, convocan a chilenas y chilenos en Mendoza, solidaridad con el pueblo chileno en Belgrano 1080, Mendoza hoy día a las 18:30 horas. Y con esto ya estamos cerrando, las invitamos entonces a que sigamos concentradas y organizadas para lo que se viene. A las 4 de la tarde nos encontramos de nuevo, siguen invitando aquí en Buenos Aires a que se manifiesten en el consulado chileno hoy día a la 1 de la tarde y concentración masiva a las 5 de la tarde. Nos encontramos a las 4 de la tarde en radiohumedales.org. Pasa el dato para que la gente se informe, las personas nos informemos en los medios libres. Radiohumedales.org sigue sintonizándonos. Nos encontramos. Chao, chao. Cobertura especial. Despertamos del shock. Despertamos del shock. Despertamos del shock. Despertamos del shock. A las 13 y 16 horas. Boletina informativa con todo lo que la prensa no está contando. Y a las 20 horas, la cacerola informativa. Un programa especial con enlaces territoriales, información y análisis político. Apaga la tele, prende los medios libres. www.radiohumedales.com

del otro lado. Vamos a compartirles ahora un comunicado de la Unión Portuaria de Chile, paraliza en todo el país por asamblea constituyente vía huelga general. Es una declaración pública de la Unión Portuaria de Chile y dice: los trabajadores portuarios han decidido comenzar una paralización en los terminales de nuestro país en solidaridad con las reivindicaciones y lucha que todos los chilenos hemos llevado adelante en todo el territorio nacional. Entendemos que la lucha en la calle es legítima, sin embargo es importante separarnos de quienes consideran que la protesta social habilita al vandalismo. Apoyamos a que la gente defienda sus hogares e inescrupulosos que no les interesan las luchas sociales y aprovechan esta situación de caos para cometer actos delictivos. Es protesta, no saqueo. En línea con lo anterior, también rechazamos que el presidente Piñera hable de enemigo interno y de situación de guerra. Esto, en la línea de militarizar la calle y declarar estado de excepción, no es sino menospreciar la demanda social, apagando el fuego con benzina y legitimando la autodefensa del pueblo chileno. Hoy paralizamos el país, no solo por demandas gremiales, sino porque pensamos que la situación abre un escenario refundacional y que Chile no será el mismo a partir de ahora. Nosotros ya convocamos a una huelga general, donde todo el pueblo se exprese con ánimo democrático y transformador. Los trabajadores portuarios estamos comprometidos con los cambios políticos y sociales y por ello proponemos al conjunto del movimiento sindical abogar por una asamblea constituyente de los trabajadores en el pueblo y el pueblo. Solo una asamblea constituyente abrirá la posibilidad de discutir un nuevo modelo productivo, industrial y de desarrollo, un nuevo marco de relaciones laborales, una renacionalización del cobre y los recursos naturales, entre otras demandas sentidas por nuestro pueblo. Finalmente, somos testigos de una grave crisis de representatividad. El gobierno no está en sintonía con la gente, cuestión que se expresa en la utilización del miedo y la violencia militar para dar gobernabilidad. Por eso no confiamos en ellos. Los portuarios paralizamos y salimos a la calle, a la huelga general por una asamblea constituyente, a defender el pueblo. No hay grandes logros sin una gran lucha. Unión Portuaria de Chile. Es lo que comparten también por aquí, por las redes. Y bueno, pues con esto, esta es la información que tenemos hasta ahora, la que hemos tratado de recopilar justamente de nuestras y nuestros compañeros medios libres para todas y todos ustedes acá hasta San Cristóbal de las Casas. Pues nos despedimos de este programa especial, les abrazamos a las compañeras y compañeros hasta allá, hasta Chile. Duro, compañeros, sigan en su lucha y estamos muy al pendiente de lo que está sucediendo. Y bueno, pues yo soy La China, me despido, los abrazamos. Por acá paso el micrófono para despedirnos. Bueno, pues hasta acá la transmisión especial de lo que está ocurriendo en Chile y pues la invitación a que sigan a través de las redes sociales lo que está ocurriendo en Chile, porque así como vemos la situación, pues se está poniendo difícil. Justo ahorita estoy leyendo que en YouTube están subiendo videos en donde ya hay periodistas detenidos, entre ellos de un medio llamado Telesur en Chile. Entonces, pues la represión está a la orden del día, no nada más en contra del pueblo que se está manifestando, sino también en contra de los comunicadores populares. Entonces, les dejamos la liga en la página de La Popó Rosita para que se mantengan informados. Muchas gracias por escucharnos y un fuerte abrazo solidario y fraternal a los compas de Chile que están resistiendo. A todos, a todas los que están resistiendo en este momento, pues un abrazo súper grande. Y bueno, ahora sí me despido. Esto fue La Popó Rosita. Nos vemos hasta el próximo, nos escuchamos hasta el próximo lunes. Abrazo tototote a todas y a todos ustedes. Chao. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escucharte.